me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Buenos días, hoy jueves, este jueves 30 de mayo, el último jueves de mayo de 2024, iniciamos un nuevo ciclo en el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, acá desde Radio Activa, Ingeniero Maswich, con Ernestina Arias. Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? ¿Qué Muy tal? Buenos días, Ernest. Arrancando un nuevo año del Enredando acá en Ingeniero Maswich. Total. Qué felicidad. Un ciclo nuevo acá en el estudio de Luis Alberto Spinetta. Estamos acá en el colectivo cultural y en la operación técnica tenemos un lujazo. El joven Javier Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Javi? Qué lindo escucharte. Bien, bien. Entusiasmado de arrancar de nuevo. La verdad que mucha felicidad que vuelvan Enredando de nuevo. Totalmente necesario. Muy necesario. Sí, yo dije felicidad por el marco de volverles a ver, de volvernos a encontrar, aunque estuvimos muy activos todo el verano. Sí. Recuerdo nuestro último programa, fue bastante fuerte porque estábamos todos choqueados aquí de lo que se avecinaba y no lo estábamos cerrando. Justamente no. Sufrimos diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y ahora mayo se viene mayo, con todo. Tremendo lo que está pasando, tremendo. Tenemos que hablar del hambre, tenemos que hablar del desempleo, tenemos que hablar de la represión, tenemos que hablar de la criminalización de las organizaciones sociales, tenemos que hablar del avance de los ataques a lesbianas y toda la comunidad LGTB, tenemos que hablar de tantas cosas que pensábamos que ya estaban, algunas ya estaban allá lejos y en el fondo de la historia turbia, que siempre se va generando, que van generando estas personas, ¿no? En sí. La sociedad y hacia nosotros. Tanta oscuridad, ¿no? Todo esto encima ahora avalado por el sistema, o sea, realmente es algo increíble que ayer se haya llegado al dictamen finalmente en la Cámara de Senadores para aprobar todo este paquete de medidas criminales. Es terrible porque no hay justificación alguna, no se puede entender qué está haciendo la corporación política negociando, no sé ya qué venden, sus almas venden, no sé qué venden, porque la verdad es que es espantoso. La verdad que no lo sé, pero sí sé que existe la palabra traición, traidor, uh-huh. Y que el legado que están dejando a nuestros nietes, hijes y a todas futuras generaciones es desolador. Y nosotros por lo menos no lo vamos a olvidar y desde uh-huh. aquí, desde este estudio, desde este programa y desde esta radio, vamos a estar permanentemente denunciando, visibilizando quienes están entregando los bienes naturales, quienes están entregando la soberanía, quienes están entregando la vida de nuestras personas, básicamente. Totalmente, y también visibilizando las luchas, ¿no? Que, sí, claro. Que es la parte linda de todo esto, decir, bueno, ver otra vez a las personas organizadas y en la calle y juntas, es terrible la causa, es muy triste lo que cuentan, lo que van trayendo de sus comunidades, lo que está pasando en Misiones, lo que pasa en casi todas las provincias, lo que pasó en Rosario el otro día, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires mismo, en el conurbano el otro día también. La Plata sin gas, Córdoba sin gas, con el frío que hace, personas que viven de ser taxistas o de alguna pequeña empresa que depende del gas para producir y tener esta situación de que con el hambre que hay, con el poco consumo general que hay, el poco dinero que circula por la calle. Ayer dicen que fue un día de los que chuparon, entre comillas, ¿no? Y terrible el término por lo que lo podemos asociar, chuparon dinero.

Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados, la franja de Gaza, que es igual a Tigre, por ejemplo. Este no es muy grande y es casi como La Matanza. La Matanza tiene 325 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional similar a la franja de Gaza. La franja de Gaza entonces es chiquita, son 40 kilómetros de largo, tiene 11 de ancho y estamos viendo el, no sé si el final, pero una de las etapas finales de la invasión y del genocidio israelí en Gaza, donde hicieron un barrido de norte a sur de todo el territorio con niveles de cinismo cada vez más incomprensibles, al punto de, digo, barren a la gente hacia zonas que les dicen que son seguras y ahí los bombardean, ¿no? Y ahí los bombardean. Rafa es una ciudad que tiene muchísimos años, que tenía aproximadamente 600.000 habitantes y ahora está en 1.4 más o menos millones de habitantes, porque todos los demás fueron desplazados hasta allá. Y en ese sector de Rafa, que son solo 65 kilómetros cuadrados, el ejército israelí había determinado como zonas humanitarias y sanitarias un sector de la costa y un par de barrios, y ahí fue donde donde hicieron el último bombardeo, que se conoce como la masacre del oeste de Rafa, no la masacre de Rafa, porque hay más de una masacre en Rafa, entonces esta es la del oeste. Murieron más de 40 civiles, la excusa o el motivo sin escrúpulos del ejército israelí es que mataron a dos integrantes de Hamas que estaban ahí, pero claramente era una zona de civiles donde después el incendio prendió fuego a chicos y a familias enteras y la escena es, bueno, la situación es dramática. Entonces, ¿hasta cuánto va a aguantar ese pueblo la opresión? Depende de la fuerza del ocupador. Y después, los ojos del mundo, ¿cuánto más necesitan como para que suceda algún tipo de cambio? Israel no respeta ninguna de las resoluciones de la ONU, que fue casualmente el organismo internacional que le dio creación al Estado de Israel, así que por ahí, como quien dice, con un poco de códigos estaría bueno que los tengan algo en cuenta, pero no es así. Esto cruza la línea roja para Anthony Blinken, que es del gobierno de Estados Unidos, no cruza la línea roja. Entonces, ¿qué es lo que cruza la línea roja? Con lo cual están dándole un aval a una masacre que el primer ministro de Israel calificó como un trágico accidente. Y después digo el cinismo porque cada vez que suceden cosas así, las explicaciones son, además de que obviamente lo que sería asuntos internos del ejército de Israel es más de encubrir que de encontrar justicia. Y después dan explicaciones como que el tipo de misiles que cayeron no podrían haber provocado por sí solos el incendio que después causó la muerte de tantos civiles. Así que bueno, por ahora esto no tiene salida. ¿Cuál es el plan de Israel? Por lo menos de la derecha israelí lo empieza a blanquear un asesor de Netanyahu que se llama Itzhak Hanegbi, que dijo, creo que que con el tiempo tendremos el control de todo. Están avizorando por lo menos 7-8 meses más de guerra o de ocupación. Así que hasta el año que viene esta situación va a continuar. En concreto, lo que está pasando ahora en el territorio es que Israel está tomando control ya del centro de Rafa, está en la rotonda Wada, que es la principal de Rafa, cerca de donde están los edificios que eran los edificios de gobierno y lo que son los bancos y la zona comercial, que entre paréntesis Palestina tiene tal nivel de colonización que no tienen ni moneda propia. Los bancos en Palestina emiten shekels, manejan shekels. Vale. Entonces el control por el lado económico es absoluto. Entonces está tomando el control del centro de Rafa y de la frontera con Egipto, que es la única frontera que no controlaba Israel. Por primera vez hubo un intercambio de disparos y mataron los israelíes a un soldado egipcio, pero bueno, los egipcios están geopolíticamente muy alineados con Israel y con Estados Unidos, así que no hicieron un escándalo de esto. No hay mucha noticia de eso, solo dicen que están investigando el incidente y demás. También atacaron los medios palestinos, ¿no? En un momento ya no se, se prohibió que hubiera medios palestinos, o sea, que tuvieran noticias propias que pudieran salir al mundo. Digo, sí. Esto es gravísimo porque claramente no hay nadie que represente su voz dentro del territorio. Sí, no solo la censura mediática, sino el asesinato directo de periodistas. Los, uh-huh. La cadena Al Jazeera, que tiene base en Qatar, murieron muchos de sus periodistas y la familia de esos periodistas también, del editor en jefe de Al Jazeera en Palestina, mataron a toda su familia, a su wow. esposa y a sus hijos. ¿Puedo decir algo? Que yo vi un video que no lo encuentro ahora, en este momento, donde se van viendo las declaraciones de no solo funcionarios, sino de habitantes, vamos a decir, gente común en Israel, que lo que piden es la eliminación definitiva de cualquier persona. Consideran a un bebé un posible terrorista, un posible enemigo de Israel. Todo muerto palestino está bien muerto y es lo que piden. Y eso es lo que, si lo encuentro el video, después se lo muestro, pero no lo tengo ahora. No solamente son funcionarios, la idea es desaparecer todo habitante palestino, no trasladarlo a otro lugar, desaparecerlo completamente, asesinarlo, madres embarazadas, niños, lo que sea. Mira, muchos pensarán eso, pero debo decir de no confundir también las dirigencias políticas con el común de la población. Así como no todos ahora, nosotros somos libertarios y queremos matar a nadie que esté del otro lado. Tenemos una dirigencia política que sí. Si eso hizo que la sociedad vaya a la derecha, no sé, son interpretaciones. Pero bueno, hay mucha gente así en Israel. Sí, hay mucha lucha en contra del sistema israelí dentro de Israel, que por supuesto si oprimen hacia afuera, imagínate hacia adentro, también deben tener sus condicionamientos para expresarse. Y también en el resto del mundo, claramente. O sea, hay mucho israelí en el resto del mundo manifestándose y mostrándose en contra de este sistema opresor y de estos crímenes espantosos, ¿no? Pero sí, ahora esa coalición es la que está gobernando, es la que representa a la gente que piensa así, digamos, hasta el 2000, 2000 y pico, cuando mataron a Yitzhak Rabin, era, claro, viste, el consenso en la sociedad israelí era hacia la paz. En un acuerdo. Y fueron los propios militantes de religiosos judíos que lo mataron y estancaron el proceso de paz. Así que ahí son dos, ¿cómo? Había un acuerdo entre Rabin y Arafat, a Rabin lo mataron y a Arafat lo envenenaron. O sea que... Exactamente. Ahora hay... Las dos sociedades tienen sus dificultades. Digo, acá tenés, así como el gobierno de Israel y la Corte Penal Internacional creo que hizo bastante bien en equipararlos a los dirigentes de Hamas al pedir su captura internacional al mismo tiempo, tenés del otro lado también, Hamas fue elegido democráticamente en Palestina, en la Franja de Gaza, en el 2007, y hubo un intento de gobierno de coalición con la autoridad palestina, que es la que reconoce el concierto internacional, eso fue auspiciado por Arabia Saudita, pero bueno, después digamos, ganaron las corrientes extremistas que piensan lo mismo que los judíos extremistas del otro lado, que hay que eliminar al otro pueblo. Con lo cual, no hay salida política para eso, ni espacio para ningún tipo de entendimiento. Entonces los judíos extremistas consideran a los bebés palestinos como futuros terroristas, los de Hamas consideran a los bebés judíos como futuros soldados, y entonces es legítimo que sea un objetivo militar de ambas partes, lo cual es un camino sin salida. Y tampoco va a tener salida, digo, el plan israelí de ocupar todo y de eliminar a Hamas es irreal, porque Hamas, además, es terrorista, pero es una organización política terrorista que estuvo ocupando el gobierno ahí y va a dejar un vacío si no están ellos. Y si no están ellos, ¿quién va? ¿Y quién se enfrenta dentro de Palestina para...? Digo, el plan de Israel y de Estados Unidos es que no exista más Hamas y que entonces la Franja de Gaza la... puedan manejar, la controle políticamente la autoridad palestina. Pero la autoridad palestina está controlada por Israel. Palestina hasta hace poco estaba dividida como en sectores, donde en Ramala, la capital, creo que le dicen sector A o B, los palestinos tienen el control político y el control de la seguridad. Sin embargo, esa seguridad es una policía corrupta como la bonaerense y entregadora al colaboracionista con el ejército israelí. Y mucha gente en Palestina acusa a la autoridad palestina de eso. Nada, hay mucha dificultad dentro porque, digo, el día de... no hay unidad tampoco como para, para enfrentar semejante enemigo de ocupación que tienen hoy. Sí, también hay que ver cómo puede ser que un, como Israel, con todo lo que tiene y la potencia que es, económica y militar, que me parece que es superior a Palestina, o a Hamas, me parece, hayan permitido, digamos, por decirlo así, esta nueva situación se generó a partir de un hecho terrorista de Hamas, en el cual Israel no tuvo reacción, cuando tienen absolutamente toda su... Sí, no es algo usado como excusa o ayudado a hacer, entre comillas, para que hacia el mundo sea visto como, como se especula también con que las torres también fue algo parecido en su momento, en el 2001. Digo, como a veces no se sabe hasta dónde, no hay intención de que cosas así pasen tan graves como para después el otro sea un enemigo difícil de defender para el resto del mundo. No olvidemos que ese territorio tiene una... potencialidad en petróleo y gas que no es menor y al mundo le interesa muchísimo. Sí, yo no creo que Israel haya permitido o que se le haya, digamos, que haya sido parte de una conspiración el ataque del 7 de octubre, porque fue muy humillante para el gobierno de Israel y para los israelíes, digamos. Eso fue algo que no pasa todas las líneas de lo que ellos podrían intentar pergeñar, al menos es mi interpretación. Tampoco hay pruebas de eso. Sí fue su reacción totalmente desmedida, desmesurada, y que ataca a una población civil que no tiene absolutamente, o que queda en el medio de un montón de cosas y espantosas. Así como vos bien decías, ¿me entendés? Que atacaban determinados blancos, como los periodistas y sus familias, atacaron también médicos, literalmente iban por los hospitales, hospitales que habían también considerado zonas seguras, sí, donde la gente se había ido. No, pero además, ¿sabés qué pasaba con los hospitales? Que acusaban de que abajo estaban los tubos. Túneles y las infraestructuras terroristas. Después salió el expresidente de Israel, Ehud Barak, a contar que esas estructuras debajo de los hospitales las había construido Israel cuando había una mejor situación. En una época Gaza casi tuvo un aeropuerto, estuvo a punto de inaugurarse, ¿viste? Cuando estaban ahí a punto de llegar a la paz, era otra situación. Así que bueno, también es ese cinismo brutal, que era, ellos construyeron los túneles, después acusaron que eran los túneles de Hamas, y eso en teoría les justificaba ocupar todos los... Ahora, estamos hablando de familias que muchas fueron desplazadas en el 48, que es cuando ellos le llaman la Nakba, que es la catástrofe, que es la independencia de Israel y la ocupación de parte de Palestina, que fueron desplazados. Gaza era... pobrecita la ciudad, digo, era como la ciudad de los ricos, porque está en el Mediterráneo, es un lugar aparentemente hermoso, donde las familias de guita de Palestina tenían sus casas, y ahora, 70 años después, es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, con una densidad poblacional que es imposible, digo, que no haya lo que llaman daños colaterales cuando hay un ataque, si hacinas a la gente en un lugar. Muy difícil, un panorama, la verdad, muy complejo, y donde también intervienen otros actores, ¿no? Como Estados Unidos, claramente, como algunos de los países árabes de la región. O sea, hay un montón ahí de escenarios posibles, porque hay tanta intervención y tantas cosas que a veces uno no le llega la información, o no llega a comprender desde la mirada occidental que tenemos parte de esas luchas. Entonces, bueno, es muy complejo. Tanto colabora y se desentiende y colabora al mismo tiempo Estados Unidos, que aprobaron 27 mil millones de dólares en armamento para Israel. Me parece que la proporción es desproporcionada. Y ahí dicen, ¿no? Yo no sé si es así, pero porque la verdad que nunca tuvimos en una situación semejante, que hay códigos de guerra, que hay cuestiones en la guerra que se respetan. Los civiles son respetados, las criaturas son respetados. Acá no se respeta nada. Pero me parece que no solo en la guerra, ¿no? Se ha perdido toda esa clase de códigos, no, sí. Porque fíjate que acá en cualquier manifestación, bueno, lo primero que se busca es a la prensa como blanco. Claro. Hoy tener un chaleco de prensa, bueno, acá, es peligroso, es terrible. Acá se desaparecieron madres embarazadas, se le quitaron los niños, así que... Bueno, no, es un... Pensando en desaparecidos en, en Palestina con esta guerra... Hay 30 y casi 40.000 muertos. En esa cifra no están contando a casi 15.000 desaparecidos que hay también. Claro, en que esta no misma están guerra. Como muertos. Como diría Vidal, no están ni muertos ni vivos. Exacto, entonces no entran en la cifra. O sea que en realidad son casi 45 o 50.000 personas muertas en muy poco tiempo. Que no sé, por ejemplo, digo, no tengo la comparación, pero acá con los números para decirles, pero... es chequeable, digo, hay más muertos civiles que en la guerra de Ucrania, que es una guerra que tiene fama de sangrienta, los rusos tienen fama de ser un ejército invasor recontra jodido, y la población civil está siendo asesinada en mayor número en Gaza. Y ahora, lo único por hacer un esfuerzo enorme de decir que hay de positivo en esto es que la causa del Estado palestino está retomando fuerza, que Noruega, Irlanda, España reconocen al Estado palestino, que Bogotá va a poner una embajada en Ramala, en Palestina. Pero bueno, después es Brasil que todo... también, hay otros países también de esta región, sí, ¿no? Sí, que están, sí, lamentablemente nosotros no, pero nosotros, todo lo contrario. No, nosotros igual reconocimos al Estado palestino en el 95. No, pero ahora, pero digo, ahora la nueva manifestación... No, ahora el alineamiento de Milei, además su fanatismo con místico con el judaísmo es... Bueno, es insólito. Así que sí, en ese marco geopolítico estamos alineados con Estados Unidos, que tenemos ahora el portaaviones nuclear, George Washington, el Mar del Plata, que tiene 5.400 Marines, que la única explicación es para de su visita es para la mejorar la interoperabilidad con el ejército estadounidense, que da más la impresión que es como un sondeo de cómo sería ocupar distintos países, claro. Porque viene por acá, ni siquiera amarra, o sea que no, nadie de Argentina va a tener idea de cómo está funcionando eso. Hacen sus ejercicios, ven que Argentina tiene 3 bicicletas, 2 barcazas y 4 alfileres, y después siguen a otro país y hacen otro ejercicio, mientras Milei está... en Estados Unidos, vendiendo el país como un polo de inteligencia artificial con Google, con Apple, con Facebook. Y no es casualidad lo de los satélites, me parece que tiene todo que ver, ¿no? Como parte de entregar un montón de información y entregar un montón de datos que es súper útiles. Dicen que no hay plata, el señor gasta de la nuestra, de la tuya, de la mía. En viajes o en armamento. En viajes personales, cuestiones personales que solo sirven para su ego y no sé para qué otra cosa. Bueno, seguramente en esos viajes personales se vaya entregando la soberanía nacional, supongo, ¿no? Porque si no, para ir a recibir premios que no le importan a nadie, se gasta muchísima plata, digo dólares, que faltan para que, no sé, la población argentina... Coma, por ejemplo. ¿No? Esto que bueno, ustedes estuvieron hablando y que vemos con horror de, no sé, si se dice 5 millones de toneladas o 5 millones de kilos, de dígase como se diga, esa comida está ahí y algunas cosas son... duradera, como la yerba, la leche en polvo, creo que también, pero hay cosas que son... Sí, pero pensá que por lo menos tienen 6 meses, o sea que ya estamos partiendo... Porque eso lo compró el gobierno de Alberto Fernández. Tal cual. Que se, digamos, hacer una compra no es que vas hoy como al supermercado y hago la compra de un mes. No, se va previendo. Se va previendo, se hacen ¿qué es lo que no se hizo con el gas, ¿no? Justamente se hacen licitaciones, el que gana con el mejor red y se compra. Entonces... este gobierno no compró, y no solo no compró, sino que no me entrega lo que hay. Y lo que hay sirve, a lo mejor después entramos en otro detalle, ¿Para qué sirve tanta yerba? Para hacer mate cocido. ¿Para qué sirve el mate cocido? Para llenar la panza. No es alimento. No es alimento. Llena la panza. Para quien hizo el servicio militar sabe que en la marina te dan un mate cocido, un jarrito con un pan. Un pan. Para llenar la panza. Y quien habla sabe y veía muy bien cómo se llevaban la carne los suboficiales, pero bueno, es otra historia. Se la llevaban a la noche, la carne que era para los soldados, para el menú. Y no es que hablo porque hablo. Yo era parte del que armaba ese menú. A ver, me decían, tenés que poner esto, y yo ponía carne, esta ocasión. Y se la llevaban. Entonces el mate cocido es un recreo. Es como nosotros tomamos mate cuando no... Sí, sí, pero hay muchas cosas más, porque hay elementos también como colchones, como mantas, hay un montón de cosas, sobre todo sabiendo que encima no previeron la compra de gas, que la gente se iba a morir de frío y ni siquiera están entregando esos elementos. Sí, se salvó el país, estuvimos como a unas horas de amanecer sin gas, ¿viste? Fue como ahí Brasil que después de que Milei acusó de zurdo, comunista, terror y todo lo peor contra Lula, terminaron pidiéndole por favor en la madrugada, creo que fue de anteayer. Sí. Que le habiliten un trámite porque los funcionarios de acá habían hecho mal los trámites para comprar el barco de GNL de gas licuado. Pero perdón, no tenemos acá nosotros. Tenemos lo exportamos. Reservas. Debe ser esa también, porque ¿por hay una parte que se exporta del gas. En otros países está todo bien, pero digo, ¿por qué si nosotros tenemos? Sí, hay un montón porque de discusiones. Está todo paralizado, porque no se hace nada. Incluso el puerto, ¿te acordás del puerto? Porque una de las cosas que no entró fue un transatlántico que venía acá al puerto de Escobar y que también es peligroso que esté en una zona poblada. Hay un montón de cosas ahí que revisar, pero seguro que lo primero no es desabastecer, igualmente que a los comedores. Habrá que hacer auditorías, pero desabastecer, dejar sin comer a la mayor parte de la población, porque realmente hay una población enorme que come en esas situaciones. Entonces, no tienen pero excusa, no tienen nada para justificar, y encima de eso consiguen los votos para la aprobación de esto, que va a ser otro genocidio, que empieza a perfilarse como un genocidio con la cantidad ya con la cantidad de pacientes oncológicos que no recibieron la medicación, con la cantidad de personas en situación de calle, con la discapacidad que no va a tener ningún amparo social para defenderse frente a todo lo que les pasa. Digo, me parece que es como de una crueldad que lo que pasa en Misiones es claramente explicable dentro de este contexto y lamentablemente y necesariamente se va a tener que extender para poder tener alguna posibilidad de cambiar. Definitivamente desde la corporación política esto no hay mucho más trámite para hacer. La verdad que los diputados y senadores que están para defender los intereses del pueblo que no ejerce poder por sí mismo sino a través de sus representantes, la verdad, con estos representantes no estamos representados, estamos entregados. Yo tenía expectativa de que el senador se parara esta locura, evidentemente, lo digo en forma personal, no involucro a nadie en esta mesa, el sobre por debajo de la mesa funciona perfectamente bien. Sí, hasta por arriba, porque ayer aumentaron el sueldo, que de 4 a 8 millones, claro. Y minutos después estaban el resto de las firmas. Sí. Uh-huh. Fue todo bastante rápido. Mientras Milei en Stanford dice que entiende que mucha gente va a morir de hambre porque es parte del ajuste que tiene que llevar adelante. Hay algo curioso que dice, dentro de su insanía, yo lo considero una persona insana, dijo que la gente no es estúpida, si se está muriendo de hambre, algo va a hacer. Claro. No te quepa ninguna duda de que en algún momento algo va a hacer y no te va a convenir, Javier Milei, para nada. Porque evidentemente me parece que es así. Él, su gabinete y un montón de... son casi lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es quienes le dan gobernabilidad, quienes le votan a favor, por supuesto... Y la gente que todavía piensa que puede haber una salida por este camino, que hay que seguir esperando, que está bien pagar más caro un boleto, que está bien, después no pueden pagar. que está bien pagar el gas a cualquier precio, pagar la luz a cualquier precio, que no son servicios esenciales, que no, que bueno, que si no se compraron una garrafa ahora, hay algo ahí que yo no sé cómo se llega a ese. Es muy difícil de entender que haya o de interpretar por qué hay más de la mitad de la gente con por debajo de la línea de la pobreza y más o menos el mismo número de gente, según las encuestas, lo sigue bancando al presidente. Apoyando. Sí, pero, sí, no sé si es tanto el número, pero sí es verdad, es real que debe haber algún dibujo ahí. Pero más allá de eso, uno conoce personas que expresan esto. Entonces decís, esto es real que hay un apoyo grande. ¿Ese apoyo grande en qué se basa? ¿Cuál es la esperanza, la expectativa? Pues ni siquiera es que nos mienten, qué sé yo, en algún momento el menemismo nos mintió con la revolución productiva, con todo lo que iba a pasar, con todo lo que se iba a... Bueno, yo digo, por ahí esas personas tenían esa expectativa de decir, bueno, va a haber más empresas, más industria, más... Esto claramente va en contra de eso. Hay cada vez más despidos, cada vez más fábricas que cierran, cada vez más personas sin trabajo en todas las cadenas, en toda la lista de producción, digamos, por todos lados. Los pequeños negocios, ni hablar, las pymes, la estamos pasando requete contra mal. Entonces digo, ¿cómo puede ser que sean capaces de hacer todo eso y seguir teniendo un apoyo tan grande? A mí hay algo ahí que me sigue pareciendo incoherente y no logro encontrarle la vuelta a esa parte. Sí, no, bueno. Pero bueno, eso va a pasar, ¿no? Uh-huh. Digo, pasará un tiempo, es cuestión de tiempo y es tratar de estarlo. Se puede perder la pregunta tiempo. Es cuánto tiempo va a tardar después. No, después, ¿no? De recuperarse. Olvidar. Primero, ¿quiénes se van a hacer cargo? ¿Y cuánto tiempo va a tardar después para recuperar todo este desastre? Y hay cosas, compromisos firmados que no se resuelven en cuestión de litigio en este país, se resuelven en Estados Unidos. Y ya sabemos cómo es eso, ¿no? Tenés compromisos firmados que si después no los podés cumplir o no los querés cumplir porque te parece que están, que son absolutamente ilegales o incorrectos o no sé qué, vas a los tribunales internacionales. Bueno, vamos a qué. Yo había traído una canción en Palestina y mucho hip hop. Mira. Si lo quieren buscar es Dam D-A-M, es el estilo de hip hop de allá. Uh-huh. Y uno de sus fundadores se llama Tamer Nafar Música. Perdón, Tamer Nafar. Así que vamos a escuchar una canción de Tamer Nafar que habla de, obviamente, lo que está viviendo el pueblo palestino con ritmo auténticamente hip hopero de allá. Gracias. روح حرة داخل جسد غير حر أخذ لي وقت أفهم جسدي الأنثوي جسدك بيروح بنام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب جسدي بكفي غلطة واحدة انزلاق واحد صورة واحدة فيديو واحد كم من عين في عجسدي كم من وجه في لجسدي جسدي أنثوي جسدي عربي جسدي العربي الأنثوي كم ضمير في لجسدي في أنا وفي أنت في إحنا وفي همي همي ضد إحنا وأنت ضد أنا الكل ضد أنا وأنا ضد الكل حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم إذا أنا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم وقد ما جسدي واعي للقهر بضل قابل للكسر أخذ لي وقت أتعلم أعشق جسدي الأنثوي العربي وقف قبل المراي خلعت عن عيوني النظارات الاجتماعية لأنهم صنع ذكوري بدي أشوف عيوبي طريق عيوني ضب عيونك هذا النهد إلي ضب إيديك هذا الفخد إلي ضب ملاحظاتك شعر الإيدان وشعر تحت الأباط بس إلي سيطر على تعبير وجهك هدول كم إكسترا كيلو إلي السيلوليت إلي تشققات الجلد علامات الحمل بس إلي الشاب التواليل الشمات وراك الحبوب كله بس إلي هذا المطبخ مش بس إلي بس هذا الزيت هذا الزعتر والعكوب إلي بشرة القمحية إلي وهاي العيون إلي لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني 42 200 120 على 136 42 مليون مرة تاجروا في جسدي 200 مليون مرة ختنوني وأخذوا مسؤولية على جسدي 120 مليون مرة اغتصبوا جسدي 136 مليون ولادي بالسنة وهاي الحياة بس من جسدي De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, bueno, seguimos con la columna de Anabela Capalgo de La Barriada. La Barriada, dame La Barriada. Sí. ¿Y? Bueno, nada, ayer tuvimos una actividad acá cerca, en Olivos, a las 11 de la mañana se concentraron un montón de familias, un montón de vecinas, vecinos, que tienen una persona con discapacidad y que están sufriendo este ajuste brutal que está haciendo el gobierno de Milei. Yo quiero contar, algo de eso que me parece... Escuché algunos audios de algunas compañeras en los grupos de las asambleas, en la Asamblea de Escobar, por ejemplo. Sí. Muy emocionada con la cantidad de gente que había, con la cantidad de apoyo que había. Eso iba a decir, fue una gran manifestación. ¿No? Salió en muchos lados, en muchos medios. Que fue impresionante. Así como una cosa parece pintar tan tan mala, ¿no? La otra cosa es esta unión, es esta lucha social. Esto también que hablaba el compañero Oscar Delgado al principio en la primera nota, ¿no? De la posibilidad de unirse, de cómo en su momento, en el Jujeniazo, el año pasado, se dio esta unión de un montón de sectores que a veces parecen divorciados y a veces se llega a un acuerdo. Bueno, esto fue porque muchas personas que trabajan dentro del ámbito de la discapacidad tienen como... esta sensación, por lo menos contaban, de que están como muy divididos, muy como y que verse todos juntos en la calle, ver un montón de personas que trabajan, no solamente papás y familiares, sino personas que trabajan ahí, que trabajan con esta temática, luchando juntas, fue muy emocionante, fue muy emotivo, estuvo muy bueno. Bueno, anunciar simplemente que hay un decreto que quiere eliminar y desregular los derechos a las prestaciones para personas con discapacidad. Entonces, bueno, contar un poquito eso, por eso fue la manifestación ayer en Olivos. Y Ana Capalvo nos cuenta en su columna un poquito de la historización. En la columna del día de hoy vamos a hablar de varias cuestiones, porque vamos a hablar un poco de historia, un poco de actualidad. La idea es que el tema de hoy sea la discapacidad, justamente porque el día de ayer, 29 de mayo, se realizó una concentración en la Quinta de Olivos para manifestar el descontento y pedir justamente el no al decreto de desregulación, al proyecto de decreto de desregulación que se estaría gestando para entrar en vigencia próximamente. La idea entonces es hablar un poquito acerca de la cuestión de la discapacidad en nuestro país para entender también por qué la gravedad de este decreto, ¿no? Por un lado, nosotros generalmente cuando hablamos de discapacidad nos encontramos con algunos paradigmas, ¿no?, que fueron desarrollándose a lo largo de la historia. El primer paradigma que encontramos respecto a la discapacidad es el paradigma de prescindencia o el modelo de prescindencia, que es el modelo que imperó en gran parte de la historia, en donde se consideraba que la discapacidad era algo así como un castigo de Dios, ¿no?, sobre todo las discapacidades de nacimiento. Entonces, lo que este modelo planteaba era que la persona con discapacidad no tenía una función en la sociedad, que no aportaba nada a la sociedad, entonces que se podía prescindir de la persona con discapacidad. Y esto lo era muy común en la época donde de repente existían hogares o asilos donde eran recluidas las personas con discapacidad. Con el paso del tiempo se pasó a otro modelo, ya en el siglo XX, que es el modelo médico rehabilitador, que si bien es superador del modelo de prescindencia, sigue siendo un modelo bastante restrictivo. ¿Por qué? Porque este modelo médico rehabilitador ve a la discapacidad como una problemática del individuo, de la persona con discapacidad, pone el foco en la discapacidad como algo a tratar, como algo a mejorar, y como lo dice justamente su nombre, médico rehabilitador, lo que plantea es básicamente que la persona se rehabilite para, lo vamos a decir hacia lo bruto, para poder adaptarse lo mejor posible como una persona, entre comillas, normal a la sociedad, ¿no? Entonces es el modelo que pone el hincapié en una excesivas terapias y modificaciones, incluso hasta modificaciones quirúrgicas en algunos casos, para disminuir lo más posible la discapacidad de la persona, ¿no? Obviamente, y acá hago un pequeño paréntesis, que las terapias que y todo lo que sea cuestiones de rehabilitación o de médicas para mejorar la calidad de vida de la persona, de cualquier persona, tenga discapacidad o no, bienvenido sea. Pero acá el punto es que en este modelo, en este paradigma, la cuestión no es tanto mejorar la vida, la calidad de vida de la persona, sino que esa persona pueda adaptarse lo más posible a las estructuras, a la sociedad, ¿no? En los últimos años el paradigma fue cambiando gracias a, obviamente, como siempre decimos, a la lucha y al activismo de los sectores involucrados, y el paradigma y el modelo bajo el cual estamos en vigencia, aunque parte de la sociedad parece que se quedó en el modelo de prescindencia, pero bueno, el paradigma actual es el modelo social y de derechos, ¿no? El que conocemos como el modelo social de discapacidad. Que este modelo lo que plantea muchas rupturas en cuanto a los modelos anteriores, básicamente porque pone el énfasis en la persona, no en la discapacidad. La persona es una persona con discapacidad, y que ya se parece algo muy obvio lo que voy a decir, pero que sale de persona con discapacidad y no de un discapacitado o de una discapacitada, es un cambio enorme en cómo se concibe a la persona con discapacidad. Y la otra cuestión que plantea el modelo social es que no pone el foco en la discapacidad en sí misma, sino que es el entorno social el que crea barreras y el que, de alguna manera, discapacita a la persona. Entonces, hace hincapié en que esos entornos se conviertan en entornos inclusivos, ¿no? De hecho, si podemos ir viendo estos modelos que mencioné, también como el modelo de prescindencia, se segregaba a la persona con discapacidad. Con el modelo médico rehabilitador se hablaba de la integración, ¿no? Que la integración también es un concepto bastante restrictivo, porque es un poco como, bueno, vení, te dejo participar de mi mundo un ratito, pero después te volvés a tu mundo. Y en cambio, desde el modelo social se habla de inclusión, una participación plena de todas las personas con discapacidad y sin discapacidad en la sociedad, ¿no? Y sobre todo teniendo acceso a derechos. Y particularmente en nuestro país, todo lo que sea el marco legal en cuanto a la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, tiene un marco legal muy muy interesante, muy muy progresista, podríamos decir. Sabemos que en la realidad muchas veces no se cumple, pero el tener el marco legal es el respaldo que nos da las herramientas para poder justamente hacer que se cumpla, ¿no? En el caso de nuestro país, existe la ley 24.901, que es la ley sancionada en el año 1997 y que bueno, tuvo sucesivas modificaciones, que es la ley que regula el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad y en el año 2008 se sancionó la ley 26.378, que es la que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que al ser la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una resolución de las Naciones Unidas dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, sancionada en el año 2006, que básicamente plantea el respeto, el resguardo y la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad, ¿no? Penando todo lo que sea, bueno, cuestiones de discriminación, plantea un marco legal y estructural, ¿no? Con una cuestión entendiendo justamente cómo las estructuras sociales generan estas barreras cada vez más altas para las personas con discapacidad. En nuestro país, dos años después, en el año 2008, se adhiere a esa convención, por lo cual, como sabemos, los tratados internacionales tienen rango constitucional en nuestro país, así que la protección, promoción e inclusión plena de las personas con discapacidad en la Argentina es constitucional, ¿no? Una de las cuestiones que enmarca justamente estas leyes son las prestaciones de las personas con discapacidad. Sabemos que las discapacidades no son todas iguales, que hay muchos tipos de discapacidades, de nacimiento, adquiridas, auditivas, visuales, psicosociales, viscerales, digo, ¿no? Tenemos un montón de motrices, mentales, un montón de tipos de discapacidad. Y también no son todas la misma, ni todas las personas, así como no todas las personas somos iguales, no todas las personas con discapacidad son iguales, ni todas las formas de discapacidad se viven de la misma manera. Todo este sistema, todo este marco legal que mencionaba recién, plantea, entre otras cosas, que el nomenclador único en las prestaciones por discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Las personas con discapacidad, algunas asisten a escuelas, lo que se llama las escuelas especiales, que esas dependen del Ministerio de Educación de la provincia en cuestión. Hay personas con discapacidad que asisten a centros de día. Hay personas con discapacidad que asisten a centros de rehabilitación. O talleres protegidos en los casos de las personas ya adultas más grandes, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Para los centros y los espacios que no dependen, que no son escuelas especiales, obviamente eso se paga. Y la ley de discapacidad obliga a las obras sociales a cubrir las prestaciones. La existencia de un nomenclador único lo que hace. Estamos al aire de la Red Nacional de Medios, acá desde el Enredando las Mañanas, y vamos a escuchar la segunda parte de la columna de Anabela, que habla sobre discapacidad en el contexto de la lucha por no perder derechos las personas con discapacidad, que es lo que en este momento está pasando. Que quieren. Sí, que hay un decreto nacional que quiere sacarle los derechos a las personas, a las que no puedan acceder a las prestaciones las personas con discapacidad. Claro. Y bueno, obviamente desde acá nos oponemos, o sea, nos parece un acto más de crueldad de los tantos que viene llevando a cabo este gobierno, pero además esto, ¿no? Esta política de shock, esta política de ajuste, que no te da tiempo a nada porque ya con decretos y con otras cosas más avasallantes te van sacando lo poco que tenemos y lo mucho que se ha conquistado. Entonces, sí, como el monotributo social, como cantidad de cosas que se están perdiendo o que están siendo vulneradas completamente, ¿no? O sea, entonces decís, bueno, es que hay que hacer frente a esto. Y tal vez es el único camino sea organizarnos, salir, estar más en contacto con las asambleas de los barrios, estar más en contacto con las organizaciones de base, que bueno, a ver qué es lo que se puede lograr desde ahí. En cuanto a esto, bueno, las familias y las mismas personas que son prestadoras de servicio, las personas con discapacidad, se organizaron, armaron ayer una gran marcha y siguen peleando para conseguir que esto, bueno, se pueda revertir, ¿no? Que no avance esta problemática. Sí, que cada lucha tenga el apoyo de varios sectores, también se está gestando desde diciembre, también nos empezamos a dar cuenta y a retomar el camino de la herramienta de la manifestación, pero también sí, de la organización y de la lucha, como bien decías, todos los sectores estamos siendo afectados, no hay ninguno que se salve, entonces solo la salida es colectiva. Total, porque aparte es esto de esta frase espantosa, ¿no?, que dijo alguna vez en su campaña el ahora presidente, les van a llover palos de todos lados, no van a saber ni de dónde les están pegando. Bueno, esta es la sensación de la clase popular y de todos los trabajadores que estamos viviendo permanentemente. Voy a fundir a todas las provincias que no obedezcan, ¿no? Uh-huh. Entonces, fundir a las provincias significa dejarlas sin presupuesto y que tampoco puedan cubrir las necesidades básica, digo, por ejemplo, ahora viene el aguinaldo. Hay provincias que están al rojo vivo, no pueden pagar el aguinaldo a los estatales, a los empleados públicos y demás. Es eso. Ayer los bancos informaron que se perdieron 250.000 cuentas sueldo. Por ejemplo. En este último tiempo, en los últimos mes y medio, digamos, porque tampoco es de los últimos 5 meses, sino es el dato del último tiempo. Uh-huh. Terrible, o sea, y eso más toda la gente que perdió el trabajo y que no estaba registrada, o sea, tenemos que pensar por lo menos en el doble de personas, ¿no? Más todos los planes y todas las asistencias que se sacaron, que se corrió el Estado, esto de tener un Estado completamente ausente, ¿qué significa? Significa más accidentes, significa más personas totalmente desprovistas de todo. Por ejemplo, había una beca que se le daba a los chicos que egresaban de los hogares, chicos que habían perdido su relación parenteral y uh-huh. los cuidados que se necesitan para llegar a la adultez y que habían sido institucionalizados, que ya desde el vamos es una situación fea, es una situación en la que uno no quisiera estar y no quisiera que estuviera ningún ser querido. Bueno, frente a esto, un nuevo atropello, que es perder un plan, el PAE, que era de acompañamiento durante un tiempo, era hasta los, porque egresan a los 18 hasta los 21 años, y en el caso de que siguieran estudiando se los podían extender hasta los 25 años. Era poco, no sé, estaríamos hablando hoy de 70.000 pesos. Sí. Bueno, el último que se pagó corresponde al mes de febrero y se pagó en abril. Y ahora dicen que lo van a descontinuar, ya desde la página oficial está no hay un peso y no están entregando dinero. Todos estos jóvenes, ¿dónde van a parar? Por eso uno dice, ¿por qué aumenta la población en situación de calle, por ejemplo? ¿O por qué cada vez los albergues, los comedores, los merenderos tienen más gente a comer? Hay personas que están armando ollas populares y dicen, tengo que publicar que la olla es para 20 para que vengan 50, porque si publico que es para 50, vienen 200. Y lo peor es que el que viene, no viene por una porción. Se anota, pero viene y dice, somos 4 claro. en mi casa. Claro, sí. ¿Qué haces frente a eso? O necesitan repetir porque no. Exacto, no porque les es la única comida de la comida semana. Porque es la única comida que tienen. Firme, fija, abundante. Sí. Porque después es, bueno, el pancito que me dan no sé dónde, el tecito de la mañana en la escuela o el sí, mate cocido o lo que fuera. Cocido. Así que bueno, tenemos ahora seguimos ya la columna de Anabela, la terminamos de escuchar. Ana, gracias y disculpanos por este corte. Motrices, mentales, un montón de tipos de discapacidad y también no son todas la misma ni todas las personas, así como no todas las personas somos iguales, no todas las personas con discapacidad son iguales ni todas las formas de discapacidad se viven de la misma manera. Todo este sistema, todo este marco legal que mencionaba recién plantea, entre otras cosas, que el nomenclador único en las prestaciones por discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Las personas con discapacidad, algunas asisten a escuelas, lo que se llaman las escuelas especiales, que esas dependen del Ministerio de Educación de la provincia en cuestión. Hay personas con discapacidad que asisten a centros de día. Hay personas con discapacidad que asisten a centros de rehabilitación o talleres protegidos en los casos de las personas ya adultas más grandes, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Para los centros y los espacios que no dependen, que no son escuelas especiales, obviamente eso se paga. Y la ley de discapacidad obliga a las obras sociales a cubrir las prestaciones. La existencia de un nomenclador único lo que hace es que básicamente se especifican prestadores, tipos de terapias y costos. Entonces, la obra social y la prepaga o la prepaga están obligadas a pagar en su totalidad con sus propios recursos la terapia, la prestación, el centro que la persona elija siempre que esté inscripto en la Superintendencia de Servicios de Salud. Esto lo que genera es un acceso igualitario a las oportunidades hacia las distintas personas con distintas discapacidades. Entonces, una persona que tiene una obra social como, que tiene PAMI, va a tener exactamente la misma posibilidad que una persona que tenga, IOMA, Medicus, OSDE o lo que sea. Obviamente, eso es en las leyes. Sabemos que en la realidad muchas veces hay que pelear muchísimo con las obras sociales para que reconozcan, para que paguen en tiempo y forma, que esa es la cara real, podríamos decir, de las normas, ¿no? Pero por lo menos el marco legal está y es lo que ampara. Se supone que ese nomenclador se debería ajustar con la inflación y los aranceles deberían ajustarse para obviamente no quedar muy atrás con la inflación, ¿no? Esto también incluye acompañantes terapéuticos, maestras de apoyo, terapias y el transporte, que también el transporte es un tema porque es no es movilizar, que una persona con discapacidad se movilice o en el caso de que lo haga la familia, no es lo mismo que movilizarse una persona que no tiene discapacidad. Digo, en un colectivo en hora pico es muy difícil que pueda subir una persona con silla de ruedas, usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? La cuestión es que, como bueno, sabemos desde diciembre a esta parte, no porque antes fuera todo un lecho de rosas, pero algunas cuestiones se han venido intensificando de manera muy dura y desde el área de discapacidad se han sufrido varios ataques, ¿no? Empezando por los despidos en la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un agente especializado en todo lo que tiene que ver temáticas referidas a discapacidad y que además muchas de las personas empleadas eran personas con discapacidad empleadas por la ley de cupo laboral en discapacidad. Los despidos en la ANDIS fueron bajo el lema de son todos ñoquis, hay un curro, bueno, y todo lo que escuchamos a diario cada vez que se llevan adelante despidos, pero en este caso se agrava, no porque haya despidos más o menos graves, pero se agrava la situación general porque los lugares que ocupaban personas competentes e idóneas fueron reemplazados por personas sin ningún tipo de conocimiento en la materia. Y estamos hablando de un tema muy específico como es la cuestión de la discapacidad, ¿no? Entonces, ahí ya estuvieron los primeros ataques. El segundo ataque tiene que ver con que no se actualizaron los aranceles del transporte. Entonces, con los encarecimientos que hubo en los últimos meses, muchos espacios que contaban con transporte propio o con transporte contratado dejaron de transportar personas con discapacidad, dejando esa cuestión en manos de las familias, que muchas veces no cuentan con un transporte propio o no tienen los tiempos, y que básicamente, más allá de las situaciones particulares, es quitar un derecho adquirido, el acceso al transporte, para que la persona con discapacidad pueda acceder a su terapia o a su centro de día o a su centro de concurrencia. Y en los últimos días se conoció este decreto, que lo escuchamos como el decreto de desregulación, que básicamente lo que plantea es que cada obra social o cada prepaga va a poner su valor a las prestaciones. Entonces, ahí nos encontramos con varios problemas, ¿no? Primero, que los aranceles los van a poner quienes pagan. Entonces, entendemos que si ya con una ley que regule era difícil que paguen en tiempo y forma, y que de hecho siempre se pagaban con atrasos y demás, imagínense cuáles van a ser los aranceles que van a poner para las prestaciones en materia de discapacidad, si lo tienen que pagar las propias obras sociales o las propias prepagas, ¿no? Entonces es muy probable que pongan aranceles muy bajos. También recordando que justamente si al día de hoy no se actualizaron las tarifas, ¿cómo van a poner tarifas acordes si no hay ningún marco que lo regule, ¿no? La otra modificación que tiene que ver, perdón, no la otra modificación, sino las otras cuestiones que tiene este decreto como daños colaterales. Primero, que no se explica en absoluto cuáles son los beneficios, también que cambia todo lo que es la composición del directorio, quitando entes competentes y específicos del área de discapacidad, sumando a otros entes sin experiencia. Y esta cuestión de la desregularización va a llevar a básicamente la precarización en las prestaciones con discapacidad. Sabemos que algunos prestadores tienen un formato de trabajo bastante precario, como son los acompañantes terapéuticos, por ejemplo, pero esto va a llevar indefectiblemente a que esta precarización de las prestaciones va a generar también muchas diferencias entre los prestadores y los beneficiarios de las distintas obras sociales. Entonces, las personas con discapacidad no van a tener la misma igualdad de oportunidades y los mismos derechos al momento de acceder a una prestación, ¿no? Y, por otro lado más, entendemos que dentro de la precariedad de algunas prestaciones y de algunos sectores, esto va a llevar indefectiblemente a que muchísimas personas con discapacidad no tengan acceso a terapias o espacios de rehabilitación o de recreación, como sí lo están teniendo en este momento. Al no tener acceso, también las personas que trabajan en discapacidad van a terminar migrando hacia el sector privado, básicamente porque no van a va a ser muy difícil conseguir trabajo por medio de obras sociales o mantener los trabajos por medio de obras sociales, llevando a que muchos espacios también cierren. Y ahí también viene la otra contraparte, ¿no? ¿Dónde van a trabajar personas especializadas en discapacidad, prestadores, terapistas, acompañantes y demás, ¿no? Ya hace un tiempo también algunos sindicatos y obras sociales ven a la discapacidad como un gasto que va en aumento y plantean, por ejemplo, la idea de sacar lo que es inclusión escolar de las prestaciones de las obras sociales, ya que sería algo competente de educación y no salud, según argumentan, ¿no? Lo cual es totalmente discutible. La cuestión es que este es el estado aproximado en el que se encuentra la situación respecto a las personas con discapacidad, y por eso el día de ayer, 29 de mayo, nos movilizamos hacia la Quinta de Olivos, familiares, centros terapéuticos, personas con discapacidad, organizaciones, para justamente decirle no al decreto de desregulación, que lo único que generaría sería terminar con el acceso igualitario a las prestaciones dentro del colectivo de discapacidad, que va a generar precarización en todo lo que sea el trabajo con personas con discapacidad, y básicamente es una manera de terminar con los derechos adquiridos en los últimos 20 años por el colectivo de discapacidad. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, estamos comunicados con Lucas Fredes. Hago la introducción. Lucas Fredes es presidente de la Cooperativa de Trabajo Centro de Bahía Blanca. Tengo acá más o menos la idea de cómo es, pero prefiero que lo digas vos, Lucas. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está Bahía Blanca? ¿Cómo estás vos? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, estamos bien, día cálido. Pasó 2 días de frío, pero hoy día cálido y hermoso en la ciudad de Bahía Blanca. Ajá. Vos, la cooperativa está conformada, ¿se conformó cuándo? ¿En qué momento y por qué razón? Se conformó la cooperativa Centro con otras más alrededor de casi 16 años atrás. ¿16 años? Sí. Ajá. Eran de trabajadores precarios, en su momento los llamaban plan, los planes de trabajo. Bueno, en principio los había tomado a los planes de trabajo y hicieron formar una cooperativa, varias cooperativas en la ciudad de Bahía Blanca. Sí. Para ser problema del municipio. Y bueno, yo estudié hace más de 10 años en la cooperativa, también como presidente, y bueno, y estamos trabajando siendo proveedores del municipio y para privado. Ajá. Y ustedes se dedican al mantenimiento de espacios públicos que tienen que ver con las plazas, los parques, los bulevares. Tiene que ver un poco con la ornamentación y el mantenimiento también, porque trabajan con el cordón cuneta, creo, los cercos recuperables. Mesas, bancos y macetas, ¿tienen que ver con estos materiales? ¿Los fabrican ustedes? Ah, está muy bien informado. Sí, nosotros para el trabajo del municipio tenemos los trabajos de mantenimiento de espacios públicos, que son, como decía vos, las plazas, los parques, bulevares. Uh-huh. Eso hacemos el mantenimiento. Después tenemos otro contrato donde podemos hacer reparación de cinta asfáltica. Se rompe el hormigón y tenemos que levantarlo, contamos con la herramienta para romper el hormigón y bueno, y después el municipio trae el hormigón y volvemos a refaccionar ese pedazo de cinta asfáltica que está roto. Y después, por otro lado, hacemos también los cercos recuperables, hacemos macetas, fabricamos mesas de juego de jardín, y con los vecinos, cuando hacemos un arreglo con los vecinos, hacemos el cordón cuneta, todo un frente. Tenemos el agrimentón y bueno, el municipio hace movimiento de suelo y nosotros contamos con la mano de obra y los moldes para hacer el cordón cuneta de los vecinos. Mira, ¿cuántas personas trabajan? ¿Cuántos, son todos hombres en general o también hay mujeres? No, sí, también hay mujeres. Somos 50 personas en esta cooperativa. Ajá. Somos una de las medianas que hay en Bahía Blanca por la cantidad de personas. Y sí, están distribuidos en diferentes tareas. Hay, como te decía, las que hacen mantenimiento de espacio público, sí, y las que trabajan con el hormigón, haciendo los cercos, los cordones o las mesas. Sí, las macetas y demás. Ajá. Sí, sí. Y ahí, bueno, hubo un gran temporal ahora, no hace mucho, en diciembre, creo que el 15, 16, que tuvieron bastante bastante trabajo, bastante incidencia, participación, ustedes, como cooperativa. Correcto, sí. Todas las cooperativas de Bahía Blanca, bueno, salimos a trabajar al otro día, a despejar las calles, y se habían caído árboles, a despejar las calles más específicas, más importantes, que eran cerca de los hospitales, cerca de destacamentos, cerca de bomberos. Uh-huh. Bueno, trató de salir a despejar las calles con las propias herramientas. Y bueno, a la par del municipio estuvimos trabajando durante 3 días seguidos para despejar las calles, y después, bueno, estuvimos trabajando durante varios meses para después hacer el trabajo de alrededor. Bien. Lucas, una preguntita más. Digamos, vos recomendás un poco, ¿no?, el trabajo en cooperativa, el funcionamiento como agrupación, como reunión de voluntades y de capacidades, trabajarlo así en forma cooperativa. Ahora, ¿cómo, digamos, perdón, cómo reparten, por decirlo de una manera rápida y vulgar, los ingresos, lo que, es decir, cómo administran todo lo que es la realización de cada una de las cuestiones que necesitan, que estuviste mencionando, y cómo hacen después para, digamos, la recuperación, el mantenimiento de la vida de cada uno de los integrantes de la cooperativa. Sí, nosotros contamos por cada contrato que tenemos con un monto fijo al asociado, y después, si se agarran a hacer un trabajo extra, obviamente eso también repercute en el asociado. Si quisiera participar del trabajo extra, obviamente cuando se cobra esa plata, siempre se trabaja acá hablando con los asociados, tratando de llegar a un acuerdo, pero ellos tienen un monto fijo por mes. Y después de ahí vamos bien, agarramos un trabajo extra, se incrementan el adelanto de retorno de asociados. Pero lo manejamos así, de esta manera, más directa, más práctica. Y tratamos de buscar siempre, bueno, beneficios hacia todos los asociados que tenemos en general. Por ejemplo, nosotros tenemos, aparte del seguro laboral que tenemos, tenemos un seguro de vida y se lo dimos a todos los asociados. Y el seguro de desempleo también, tenemos un seguro de desempleo para todos los asociados, no para algunos. Uh-huh. Igual conseguimos un convenio también que nos dan un seguro de desempleo a nuestros hijos y a nuestras esposas. También, esto es un servicio más que se le da al asociado y a todos en general. Bien. Tratamos de buscar un poco de beneficios para la asociado. Para estos momentos difíciles hay que buscar soluciones, no mágicas, pero bueno, lo mejor que se pueda para pasarla bien. Bien, acá Silvia, la compañera, te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Lucas? Mira, te vuelvo a saludar. ¿Cómo estás? Te pregunto, ¿ustedes cómo tienen asambleas? ¿Cómo toman las decisiones? Sí, asamblea extraordinaria, ¿sí, vos, para elegir los cargos? No, para tomar las decisiones del trabajo, del día a día, de cómo se reparten las cosas, no sé, no, me imagino que habrá un montón de cosas. Lo que eligen día a día, la decisión es la toma del consejo administrativo. Ajá. Porque se toman todo el tiempo, están tomando decisiones constantemente, así como la compra de una herramienta o distribuir a la gente. Después tenemos gente ya designada para cada tipo de trabajo. Claro. Como decía, una de corta de paso, otra que van a hacer un trabajo de hormigón, otra que va a hacer una reparación de un cerco. Ya tenemos gente designada y va haciendo según su tarea. ¿Y vos sentís que en este tiempo el municipio está más desabastecido o menos que en otras gestiones? O sea, ¿cómo ves esa parte? Sí, la realidad es esa. El municipio, si bien estamos trabajando a todo con ellos, tenemos un intendente que va en línea con el cooperativismo. Estamos pasando, digamos, el momento de las vacas flacas, como dirían cuando me dijeron era chiquito, sí. Pero a nivel país la estamos viviendo. Claro. Pero bueno, uno en el momento de la vaca gorda, sí, proyecto de herramienta, proyecto de capitalización para poder hacer los trabajos que hoy estamos realizando. O sea, está bien, tienen buena relación con el municipio, con el intendente y me imagino también con el tema de, no sé, la Secretaría de Obras Públicas o algo por el estilo, que les van proveyendo por un lado de los trabajos, los pedidos y bueno, materiales. Y sosteniendo, ¿no? También en la necesidad que pueda tener la cooperativa para que funcione correctamente. Sí, tal cual. Justo ayer tuve una reunión con ellos donde hay un plan para empezar a plantar árboles. Bien. Si no me equivoco, en la temporada que hubo en diciembre se cayeron 14.000 árboles. Ah, y el municipio tiene pensado plantar el doble, 28.000 árboles. Y bueno, ayer tuve una reunión con el municipio donde nos dan un programa de donde vienen a plantar los árboles. Y eso es un trabajo que nos da el municipio a la cooperativa. ¿Y esta cooperativa cómo se formó? Se formaron varias cooperativas hace 16 años atrás, por necesidades laborales, obviamente, había gente que eran planes de trabajo, se lo llamaban así, y bueno, para que quede más formado y para que tomen sus propias decisiones del grupo de gente, formaron la cooperativa. No recuerdo bien qué año fue, pero bueno, se formó así, era gente de planes que necesitaban una organización mejor, tener alguien que lleve la directiva, alguien que lleve una línea, y bueno, se formaron las cooperativas y bueno, fueron creciendo a medida que se han pasado los años y hoy se toma otra dimensión y la cooperativa en María Blanca. ¿Cuánta gente trabaja actualmente? 50 son en total. Tengo una pregunta, ustedes trabajan solo en Bahía Blanca, en lo que tiene que ver con la ciudad, pero también pueden tener algún tipo de injerencia en otras ciudades cercanas, en otros pueblos. Sí, yo creo que sí, no hay problema, no hay jurisdicción todavía que nos limita a hacer un trabajo afuera. Capaz que por una cuestión de logística no lo podremos hacer, pero no hay jurisdicciones para lo que es la cooperativa. Bien. Para hacer un trabajo de, por ejemplo, correr cuneta en la zona aledaña, sí, no hay problema. Bien. Pero no tenemos una jurisdicción, sino límites en la granja, podemos salir a otros lugares donde puedan ser llamados o... Digo, eso, una última pregunta te hago. Para que logren eso, ¿no? Porque en Bahía Blanca ya los conoce, pero no sé, para que los llamen en otro lugar. ¿Ustedes tienen un equipo de difusión? ¿Envían información? ¿Alguien que los representa? ¿Cómo lo manejan eso? No, así a nivel grupal no. Cada uno lo tratamos de manejar de forma individual. Cada cooperativa. Okay. Sí. En ese sentido somos no tenemos un, digamos, un gremio, ¿no? Una cosa así. No hay alguien que lo dirija a todos. Cada cual tiene su autonomía, instituciones, lo manejamos en ese sentido. Sí, tengo contacto con mi otro compañero, con otro presidente, tenemos buena relación, siempre charlamos, hacemos reuniones cada tanto de presidente. Charlamos los temas puntuales del día. Bien. Y te dije la última, pero no, te mentí. Hay otra más, porque dijiste la palabra presidente. Vos, ¿sos presidente por cuánto tiempo? ¿Hay un tiempo limitado? ¿Van rotando? Son tres periodos, donde hay 3 años. Ajá. Es el presidente, y después en la asamblea, el lograr elegir, seguimos de manera indefinida. Son cada 3 años que se va renovando. Bien. Se renueva presidente, secretaria, tesorero, cada vez se renuevan todos, y la asamblea lo sigue eligiendo. No hay límite en el sentido para seguir en el cargo. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho acá desde Radio Activa, de Ingeniero Mawich, en la localidad de... En la zona norte del Gran Buenos Aires. Nosotros somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que esto también ha sido escuchado en otros lugares, en otras provincias, como en Córdoba, en San Luis, en La Rioja, en Jujuy, bueno, en varios lugares, en el Gran Buenos Aires, en la capital, así que... Nada, muchas gracias. Si te quedó algo que no te preguntamos, querés decirlo, te escuchamos. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, por la atención y por tener en cuenta al movimiento que tuviste. Muy amable, Lupar. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a todas las compañeras y compañeros de la Cooperativa de Trabajo Centro. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿Cuál es tu liberación? seguimos en el aire de Radioactiva, acá para la RNMA, para Red Nacional de Medios Alternativos, para el Enredando las Mañanas, el programa que hacemos los jueves desde este lugar y que se hace de lunes a viernes, claro. Desde lunes a viernes en un montón de radios en el resto del país. Sí. Nos vamos despidiendo. Bueno, pero nos antes despedimos. Contarle una cosita cortita nada más. Dale. Tres cositas tengo para decirles. Sí, una es uno, tres, ya sabía. La Cámara Federal citó a declarada funcionarios de Sandra Petovelo. Queremos por la entrega, de los alimentos. De los alimentos, ¿no? Sí, sí, una exigencia también que hacemos desde acá, desde este lugar, es decirle al Ministerio de Capital Humano, que tiene un nombre horroroso, que entregue las mercaderías, los alimentos que tienen anquilosados ahí, 5 toneladas pudriéndose a un montón de lugares, como decíamos recién, no todo el programa es estuvimos que ya hablando... tuvieron un mandato de la justicia y lo rechazaron. Lo rechazaron. Y sí, lograron que les admitieran. Ignoraron, ¿no? Porque, bueno, decían, no, porque es para cualquier un momento de tragedia. ¿Cuál mayor tragedia este momento que el hambre? Claro, ninguna. Por ejemplo. La segunda cosita, decirle al ministro, a Adorni, ¿qué cargo tiene Adorni? Es el vocero presidencial. Que el invierno empieza el 21 de junio. Hay que decírselo. Ayer salió a decir que este invierno es el más crudo, el más duro desde 1980 y que estamos atravesando una situación terrible, por eso no hay gas. Primero no estamos atravesando el invierno. Tal cual. En mayo suele haber estos fríos. Y por ahí no sabe. Nadie nos previno que el invierno hace frío, dice Manuel Adorni. Bueno, Adorni, te estamos informando que nos estamos muriendo de frío ahora en mayo porque era habitual que esto pase en otoño. Lo que no es habitual es que un gobierno desfinancie el gas para la población. Y lo último, con lo que yo me despido, me voy con paz, es un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte saludo a Norita Cortiñas. Querida. Toda la fuerza hermosa. Y ojo con la fake news, ¿no? No, le hagamos caso a la fake news jamás. Desde acá, mandarle las fuerzas y las vibras necesarias para nuestra Norita, nuestra gran batalladora y nuestra gran compañera que ha estado presente en todas las luchas de estos últimos años. Siempre el lado correcto, ¿no? El lado Norita de la vida. El lado Norita de la vida. Claro, es el lado Norita de la vida. Y está al lado Tati, está al lado de muchas abuelas y madres de Plaza de Mayo que nos han enseñado muchas cosas. Parece que Manuel Adorni no aprendió nada. No. Y una de las cosas que no aprendió es que un vocero no puede hablar como si él fuera gobierno. Él es vocero. Uh-huh. Él cuenta lo que le dicen que tiene que contar. Cuando dice nosotros... A mí me da mucha pena, digo, porque no se da cuenta de que es un fusible que en cualquier momento lo excitan y lo cambian, no sé, por... No, a mí pena, la verdad, Yusito, no me da. Cuando pase eso le voy a poner fin. ¿Eh? ¿Cómo? Claro. Cuando pase eso voy a escribir en el Twitter, se fue Adorni, fin. Sí, como pone él, ¿no? Como pone, ya nos como aprobaron, pone. Fin. Sí. Bueno, la última, en menos de 5 meses cambiaron un jefe de gabinete al cual no le conocimos ni la cara ni la voz. Si no conocemos ni al ministro de salud en plena campaña del dengue, también aparecieron dos fotos. Ah, no, hubo dos integrantes del ministerio de salud que renunciaron. Yo vi dos fotos del señor. ¿Cómo se llama? No sé el nombre, ¿sabes que no sé el nombre? Y dijo algo así como que, bueno, que el repelente, ellos no podían controlar el ingreso de repelentes porque el repelente no era un medicamento. Entonces, como no era un medicamento... Ay, que el problema del dengue se va a terminar cuando se mueran los mosquitos. Sí, estas soluciones son maravillosas. Y el señor Sánchez... Vino el frío, los mosquitos no se murieron, chicos. ¿El nombre de pila del señor Sánchez? No. Este señor que dijo que le hace mucho ruido que dos personas del mismo sexo se casen. A este señor le hubiera que regalar la canción de Charlie, ¿no? Los dinosaurios. No entendió todavía de qué va la vida. Bueno, ¿nos vamos a seguir. Nos fuimos. Sí. Y mañana recuerden que el Enredando sigue en Radio Pueblo en Jujuy. Radio Pueblo en Jujuy, sí. Escuchamos y ahí. Próximamente, a pedido mío, en La Rioja. Vamos, vamos. Nos vemos. Nos fuimos. Chao. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar.